He aprendido tanto. El valor que me das no se sabe cuánto, pues no tengo precio. Tú te entregaste por mí en quebranto. Tú lo sufriste todo, tú cambiaste todo. Y ahora hay más de mil razones, por eso te canto. Y aunque quieran que huya de ti, es así no será. Tengo la verdad y nadie me apartará de ti. Por ti amaré y perdonaré. Me diste una nueva oportunidad y por ti viviré. Me diste vida y conmigo ha sido bueno. Me libraste del mal y del infierno. Y creeré. Fuiste calor en mi momento de invierno. Me amaste con tu amor eterno. En ti estoy confiado. Caminas a mi lado. De tu gracia me sostengo. Paso firme porque siempre me cuidas. Hoy mi historia es bendecida. Al mundo le diré que existe una nueva vida. Estoy confiado, caminas a mi lado. De tu gracia me sostendré. Por ti respiro, sin ti mi camino no tiene sentido. Me guía hacia mi destino, te admiro, mi Dios divino. Hoy me inspiro y determino que lo que empiezo termino. Y es que tú me levantaste cuando estaba caído. Me diste vida, fuerza y energía. Por tu sacrificio hoy la victoria. No estás conmigo, no sé qué yo sería. Evidentemente de seguro moriría. Y cuando las fuerzas me falten, yo de ti me sostendré. La ruta nunca ha sido fácil, pero nunca temeré. Siempre te alabaré. Galdetronics, suelo.